Buenas tardes a todos. Estamos aquí en el aire de la radiográfica FM 89.3 para estar con ustedes otra vez fabricando alternativas, como siempre, algunos minutos pasadas las 15 horas, las 3 de la tarde, para repasar junto a ustedes, como decía, todo lo que tiene que ver con las novedades de la economía social y solidaria, el sector cooperativo de la economía nacional. Y en el día de hoy, bueno, primero vamos a empezar por lo primero que le corresponde, un poco más tranquilo. Mi nombre es Ovidio Bocia y me acompaña acá Juan Saavedra, como siempre. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Recién llegado, pero bien. Tranquilo acá. ¿Tranquilo? Tranquilo, bueno, sí. Un día medio loco, ¿no? De repente esta mañana frío, frío, frío. Y hace ahora frío. Como que empieza a levantar. Sí, seguramente levante un poquito, pero hace un frío. Me gusta igual. Me gusta, vos sabés que me gusta el frío a mí. Vos sos del guiso, el frío, la frazada. Sí, no me va. Así que me pongo contento por estos últimos días que seguramente tendremos un poco frescos hasta que ya el calor se encuentre con nosotros y nos envuelva en su... Y en su clima lapidariamente. Sí, sí, y nos envuelva en su calvario de calor. Y nos haga tirarnos en los mármoles de esas casas viejas, ¿viste? Buscando frío. En las galerías. En las galerías, los aguantes. Terrible. Vos sabés que tengo una anécdota medio chiquita igual. Yo estuve en Colombia hace unos años. Colombia. En una playa que se llama Taganga, en Santa Marta. Y todo muy exótico lo que está diciendo. Taganga. Taganga es una playa que queda a 5 minutos de la ciudad de Santa Marta. Es una ciudad de costera del Caribe colombiano importante. Sí. ¿De dónde es Falcao? Exactamente, ¿de dónde es Falcao? Después de Barranquilla y de Cartagena, es como la tercera ciudad de la costa. Y en esta playa Taganga hay una particularidad que a las 7 de la mañana hace 38 grados. O sea, imagínate, a la 1 de la tarde. Te mata. Bueno, terrible. A la 1, 2, 3 de la tarde no podés vivir. Y los colombianos, salir a caminar a las 2 de la tarde, porque es un pueblito muy chiquitito, con calles de tierra. En los mármoles, como vos bien decías, pero todo el pueblo tirado en sus respectivos mármoles, ¿entendés? En el piso durmiendo o en cama paraguaya, en hamaca paraguaya. Sí. No, hay una vida igual bastante relajada la de los muchachos que nacieron en Taganga. Y, pero, igual hay que aguantar. No, 38. Terrible. Era prácticamente insoportable. En fin, cerramos el paréntesis y seguimos, que no me acuerdo a qué venía esto. Ah, con el clima. Tenemos 15.5 ahora de temperatura, fresco, un poco de viento. ¿Y qué se espera para el próximo? ¿Qué clima era en Taganga? Ver, ya te digo. En Taganga, calor, seguro. Calor. 50. Tenemos, a ver, para mañana mínima 11, máxima 20. El sábado mínima 12, máxima 20. Y el domingo, superclásico con lluvia, ¿eh? Parece que va a haber un superclásico cero con lluvia. Asado, cero asado, atenta contra el buen juego. Exactamente. Veremos qué pasa ahí con el superclásico, también importante. Todo mal, estos fines de semana que llueve. El pueblo futbolístico. La vez pasada también. Llovió, ¿no? También, sí, el fin de semana pasado. En fin. Terminamos con la cuestión climática. Pasamos a comentarles que hoy vamos a estar hablando con la cooperativa Cotillón, Sandra, en el partido. Hoy tenemos un programa muy, muy, muy moronense, ¿no? Sí. Podemos decirlo de alguna manera, porque vamos a hablar con dos cooperativas de allí, de la ciudad de Morón, del partido de Morón. Vamos a trasladarlo imaginariamente a esa situación geográfica, no físicamente, porque es imposible. Es imposible. Llevarnos el estudio, pero sí, vamos a estar recorriendo Morón con nuestras voces, con las voces de los protagonistas de estas dos cooperativas. Exacto, por un lado la cooperativa Cotillón Sandra, a partir del fallecimiento de la dueña del Cotillón, ubicado en pleno centro de Morón, los trabajadores quedaron medio en una situación de incógnita, ¿no? De no saber bien cuál iba a ser su paradero, cuál iba a ser su futuro, su situación laboral. Y estos 27 trabajadores empezaron a organizarse y a partir de ciertas gestiones lograron fundar la cooperativa hace 2 meses, ¿no? Más sí, o menos. Un poquito menos. Un poquito menos de 2 meses. En el mes de agosto se constituyeron como cooperativa, así que vamos a estar hablando, como dije, con la cooperativa Cotillón Sandra de Morón. Y por otro lado, hoy es el Día Nacional del Recolector de Residuos, así que en primer lugar un saludo para todos ellos que hacen un trabajo que no es grato y que la mayoría de la gente seguramente no haría. Claro. Así que un saludo para todos ellos. Vamos a hablar con Cooperativa Nuevamente, también de Morón, con Graciela Pacetti, es trabajadora de la cooperativa, para que nos cuenten un poco cómo qué es lo que hacen, desde cuándo están trabajando y también, por qué no, saludarlos en el día. Claro, y aparte, la incógnita, ¿no? Ellos saben, festejan, hay torta. ¿Qué pasa? Está muy en la agenda. Es nuevo, de 1997. Exacto, el día del recolector de residuos es 1997, así que veremos si estaban al tanto de este día. Supongo que sí, igual. Aparte, es bueno felicitarlos porque es una labor, como vos dijiste, que es ardua, que, digamos, uno no se da cuenta lo importante que es hasta que deja de estar, ¿no? No, por supuesto. Fíjate cuando hay paro de recolector de residuos. Dos, tres días. Y chao. Una montaña de basura por todos lados. Así que interesante también hablar con gente que hace este tipo de trabajo. Y además desde una forma cooperativa. Así que ahí estaremos con la gente de cooperativa nuevamente con Graciela Pacetti, trabajadora de dicha empresa. Ahora vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos para seguir fabricando alternativas. Segundo bloque de Fabricando Alternativas. Ya estamos en comunicación con Claudia Varela, presidente de la cooperativa, de la reciente formada cooperativa Cotillón Sandra. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ovidio? Vos seas mi nombre, Juan Saavedra, mi compañero. Queríamos hablar con vos para que nos cuentes un poquito lo que fue la historia de la conformación de esta cooperativa, que es historia reciente. ¿Cómo fue que llegaron a decidirse en formar una cooperativa? En realidad esto se desenlazó debido a que en forma intempestiva de un día para el otro cerraron las puertas del cotillón sin previo aviso y quedamos todos los empleados en la calle. De un día para el otro nos encontramos al día siguiente al trabajar con esta novedad. No sabíamos, en realidad pues somos todos trabajadores y no sabíamos hacia dónde dirigirnos, con quién hablar, qué hacer. Y bueno, tocando puertas, hablando, manejándonos como podíamos, en forma conjunta que nos unimos. Llegamos a las puertas del Consejo Deliberante del municipio de Morón, poder hablar con el secretario, el señor Hernán Sabatella, conjuntamente con Augusto Ferreira, que es la UGC1, y entre ambos articularon una reunión con la gente de FACTA y de la CNCT, que son los representantes de las cooperativas, asesorándonos de qué manera podíamos afrontar esta situación. Y ha dado así, de esa manera, hablando con unos, con otros, y entre todos hemos podido llegar a estos buenos términos, de poder volver a recuperar el trabajo. Y acá nosotros teníamos la información de que son 27 los trabajadores. Sí, en realidad, debido a que nos estaban debiendo 2 meses de sueldo previo al cierre de esta manera, sin previo aviso, tuvimos 2 meses adentro, más casi el mes prácticamente sin dinero, sin poder afrontar los compromisos y las obligaciones que tiene cada uno, indistintamente de su familia, sino en línea general. Y bueno, ha habido gente que ha tenido que buscar trabajo por sus propios medios, no se ha podido unir a esta propuesta. En realidad, en este momento son 14 de los empleados. Está bien. Claudia, te queríamos preguntar para ponernos, sabemos que, digamos, el Cotillón Sandra en Morón es importante. ¿Hace cuántos años que está este local? Este local hace 40 años que está en el centro de Morón, sobre el calle Zoólogo Larralde, que se encuentra entre Salta y Cabildo. Hace 40 años se formó con los padres de la dueña, quien prosiguió el mismo rubro y que, bueno, lamentablemente falleció en febrero de este año. Queda a cargo y en conducción de los encargados que, bueno, han tenido el mal desempeño en cuanto a la parte financiera y toma de decisiones, que la última fue la que tuvo este desenlace de cerrar en forma definitiva sin previo aviso a ninguno de los empleados. Claudia, ¿y de febrero acá o hasta el día que cierran así de la noche a la mañana, ustedes ya se iban dando cuenta que esto podría desembocar en ese desenlace, en intentar cerrar? En realidad nosotros, imagínense que nosotros estamos, la mayoría de los empleados, de la cantidad que éramos, yo soy una de las que menos, años de antigüedad tengo, que son hace 8 años, imagínense que hay gente de hace 20, 15, 30 años. Sí. Obviamente debido a la baja de ventas, no en realidad la baja de ventas, sino en cuestión de cómo se venían manejando las cosas, que bueno, que nos venían diciendo que era por un problema del país, que no había muchas ventas, que había problemas, y aquí y allá obviamente le creemos a quienes estaban a cargo y a la cabeza de esto, y desde ya, imagínense que para los meses nos quedaran debiendo, nosotros depositamos la confianza y hemos puesto todo lo nuestro como para que el negocio siguiera adelante sin poner peros. Hubo maniobras que nos íbamos enterando después del cierre, que iban saliendo cosas de la galera que cada vez no sabemos si nos sorprendían o ya nos dejaban de sorprender. Hubo una maniobración adentro del negocio conjuntamente con los contadores, que bueno, es algo que tratamos de recordar a diario, sino simplemente tratar de mirar para adelante ahora que pudimos conseguir nuestros puestos de trabajo. Es lo principal, poder trabajar. Y Claudia, la salida como cooperativa, ¿surgió de ustedes o a partir del encuentro con estas instituciones, FACTA, CNCT, ellos le plantean la posibilidad de formarse como cooperativa? Sí, en realidad nosotros lo habíamos pensado en su momento y debido a que había una, digamos, hasta había una información que se había filtrado como que los encargados ya habían tomado una cooperativa previa al cierre a nuestras espaldas, como ha sucedido en un montón de situaciones que han hecho, no podíamos realizar, bueno, pudimos averiguar de que eso no era cierto. Pero nosotros teníamos en su momento algo de idea, no sabíamos cómo era el tema en realidad, no nos empapamos mucho, no teníamos noción en realidad ni de cómo se conformaba ni de cómo era, hasta que la gente de FACTA y de la CNCT, que es la organizadora de las cooperativas, nos informaron al tanto de cómo era, de cómo se conformaban, de cómo era el proyecto a futuro. Y bueno, obviamente todos nos pusimos de acuerdo, todos nos unimos como para obviamente poderlo terminar realizándolo y obviamente, sobre todo, es poder recuperar una fuente de trabajo y de ahí en más, lleva todo, es un proceso bastante largo. Igual se ha dicho todo legal, donde se han presentado los papeles y los documentos en el INAES, en donde se asientan las cooperativas de trabajo. Inclusive hay gente que hoy por hoy han cerrado, no es la primera ni la última empresa de que cierre sus puertas y sus empleados afuera. Ojalá no siga sucediendo y en el caso de que haya trabajadores que estén en la misma situación, queremos ayudarlos en cuestión de que puedan hacer las actividades pertinentes para que los puedan y poder recuperar sus puestos de trabajo. ¿Y cómo esto, más allá de que es muy reciente la formación de la cooperativa, ¿cómo vas viendo vos, cómo van viendo tus compañeros esta nueva manera de gestionar la empresa? Sí, primero fue una mezcla de sensaciones, después de mucho tiempo de la desolación de encontrarse más allá de sin trabajo, atrás de cada uno de nosotros hay una historia. No fue un trabajo eventual, hace muchos años que estamos acá, y así que bueno, cuando se pudieron la apertura del negocio nuevamente, que se inauguró el día lunes, fue felicidad pura, no solamente de poder volver a entrar, de poder volver a trabajar, hacer modificaciones en cuanto a la reestructuración del negocio y la felicidad que nos surgía a diario de cuando se acercaba un cliente, cuando se acercaba un proveedor, cuando se acercaban los comerciantes de la cuadra y amigos que se han enterado y bueno, la verdad que la felicidad fue plena. Claudia, justamente a eso quería ir. Estamos hablando de un local que tiene 40 años en la zona de Morón, como bien dijiste. ¿Cuál fue? ¿Hubo un apoyo de los vecinos, digamos, de mismos comerciantes que hay en la zona céntrica? Sí, por supuesto, sí, desde el día 1, eso sucedió el 25 de agosto, el día siguiente obviamente vinimos a trabajar como correspondía, nos encontramos con la noticia, se solidarizaron todos los comerciantes de la cuadra, de gente que pasaba, imagínense que hace 40 años que está la gente, acá hay mucho movimiento, los clientes que se acercaban nos daban no solamente sus palabras de apoyo, un abrazo, porque hemos pasado de todo en este tiempo, hemos pasado frío, ha habido días de lluvia, llantos, broncas, hemos pasado de todo y hemos tenido el apoyo no solamente moral de la gente que nos ha ayudado con sus palabras, desde un abrazo, desde acercarnos algo para comer, desde acercarnos algo para tomar, sino también de la gente idónea en el tema, como en el municipio de Morón y las otras entidades que nos han ayudado para poder articularse de tal manera para poder llegar a donde llegamos. Bueno, Claudia, te agradecemos la comunicación, queríamos conocer un poco la historia, nos parecía que era interesante para los oyentes, también más allá de que es Morón, no es una zona geográfica a la cual nosotros tengamos muy en cuenta por la ubicación de la radio, nos parecía interesante, así que mandarles un saludo a vos, a todos tus compañeros. Y se puede llegar con gente que les pueda dar una mano, por uno mismo ese esfuerzo vale la pena. Ahí está. Buenísimo, Claudia. Un abrazo y un saludo para todos tus compañeros. ¿Quién está? Muy amable, muchas gracias. Ah, perdón. No, ¿qué pasó? Un saludo fue desde Morón. Ah, un saludo desde Morón. Bueno. ¿Quién está? Nosotros, fabricando. Bueno, ahí estaba Claudia Varela, presidente de la reciente cooperativa Cotillón. Cotillón Sandra, le pusieron a la cooperativa. Cooperativa de trabajo nueva. No, porque era el cotillón, también se llamaba antiguamente Sandra. Sandra, así que era la antigua dueña. La antigua. Que falleció. No sé, capaz que era. La antigua, antigua. Antigua, antigua, antigua. Tiene una historia, un la linaje. Ex antigua. Claro, en 40 años es muy difícil seguirle el rastro, pero sí, bueno, sí. Debe ser.

que trabajan a partir de la recolección y el reciclado de basura. ¿Cómo estás, Graciela? Ovidio Bocias, mi nombre, Juan Saavedra, mi compañero. Hola, Ovidio, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Igualmente el gusto para vos. Te queríamos primero saludar porque hoy es el día el Día Nacional del Recolector de Residuos. No sé si estaban festejando en la cooperativa. Mira, en estos momentos estamos festejando, pero trabajando a full. Bueno, ahí, buenísimo. Esa mezcla de trabajo y festejo. Sí. Ojalá que esté saliendo todo muy bien. Y bueno, queríamos usar esta fecha un poco como excusa para que nos cuentes un poco la experiencia de esta cooperativa, desde cuándo trabajan, cómo trabajan, qué trabajan. Bueno, la experiencia, si es para contar, es muy larga, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Dale. Nosotros estamos, ya en diciembre vamos a cumplir 5 años. Comenzamos trabajando para el programa Morón Recicla, con ciertas manzanas de la zona de Morón y Castelar. Bueno, el tema de se arma la cooperativa con política de inclusión social. Hay muchos compañeros, incluso el presidente de la cooperativa es un cartonero, y las experiencias de las personas es muy importante, porque de haber estado trabajando en la calle, caminando con su propia familia a veces, para tener un trabajo, para tener un dinero, para llevar a su casa, hoy estamos trabajando en forma de cooperativa, todos unidos por el mismo fin, que primero es el trabajo, y sin darnos cuenta, más de alguno, de uno, el tema del medio ambiente, cómo se cuida el ambiente, porque en realidad ellos fueron pioneros en el cuidar medio ambiente sin saberlo, ¿no? Uh-huh. La experiencia también, bueno, es buena, porque aparte de tener el trabajo, todos tenemos monotributo social, lo cual estamos aportando a la jubilación y a una obra social. De estar trabajando, ya te digo, solos, en forma independiente, con las inclemencias del tiempo, de no tener dónde guardar sus materiales para poder venderlo, hoy estamos trabajando en un galpón donde clasificamos toda clase de materiales que a lo mejor la gente no lo sabe. Nosotros lo clasificamos en 5 grupos, papeles, metales, plásticos, vidrio, y dentro de esas 5 o 4 ramas que te nombré hay hasta cerca de 40 subproductos. Claro. Claro, o sea, es un trabajo de hormiga esto de clasificar los productos. Sí, exactamente, un trabajo minucioso, que no es fácil, que a lo mejor visto de afuera parece que es fácil, ¿no? Sin embargo, no, porque la persona que clasifica el papel tiene que clasificar en diario, revista, papel blanco, papel de segunda, cartón. Cada material tiene un precio distinto. Tiene que estar bien clasificado, porque si no te viene de vuelta o te bajan el precio del material. Así que, bueno, y en la parte también social estamos trabajando con el grupo de jóvenes dentro de la cooperativa, los que no han terminado la primaria, se están alfabetizando, algunos también están terminando la secundaria con los programas FINES. Graciela, y justamente hablabas de la importancia de la clasificación. Ustedes, más o menos, ¿cuál es el volumen que clasifican así, digamos, en un día? El volumen por mes que nosotros que clasificamos en estos momentos son 50 toneladas. Opa, numerito. Hoy trabajamos para el programa Tu Día Verde, del municipio de Morón. Sí. Es importante. Claro, ¿y en qué consta el programa Tu Día Verde? Bueno, el programa Tu Día Verde es un programa del municipio de Morón. Sí. Gracias a este programa del municipio de Morón, nosotros tenemos el trabajo, porque es una propuesta de la organización Abuela Naturaleza por el año 2006, que se presentó en el presupuesto participativo, ganó el programa esta propuesta, y bueno, ya hace 5 años, va a ser ahora en diciembre, en el 2009 aproximadamente, se pone en marcha. Empezamos, éramos cerca de 10, 11 personas, hoy alrededor de 35 personas trabajando dentro de la cooperativa. Además de eso, tenemos talleres productivos, donde le estamos dando un valor agregado al material. Claro. Vale decir, el plástico no venderlo solo como plástico, sino ya elaborado en otro producto. En este momento, por ejemplo, tenemos hecho unos tachos que están en la Reserva Ecológica de Morón, que son los de los residuos reciclables y los secos y húmedos, que es un producto ya realizado con materiales y personas de la cooperativa. O sea, un producto hecho íntegramente por ustedes. Exactamente, sí. Y te quería preguntar, Graciela, porque vos contabas que, bueno, esto se formó a partir de que había muchos de ustedes que primero trabajaban de forma particular, individual. Sí. ¿Qué fue lo que pasó para que un grupo de personas que desempeñaba el mismo trabajo de forma particular, individual, se junte, se una para formar la cooperativa? ¿Cuál fue el paso que se tuvo que dar? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, el paso fue, por ejemplo, a partir de que se presenta el proyecto, que Abuela Naturaleza presenta el proyecto al municipio, de parte también del municipio y de Abuela Naturaleza, se hace un relevamiento en la zona de los cartoneros y se los invita a participar de esta cooperativa, de este proyecto. De ahí surge que los compañeros que sí que se adhirieron espontáneamente y viendo lo beneficioso de que era trabajar en grupo. Uh-huh. Ya acá nosotros, por más que llueva, truene, el trabajo lo tenemos. Claro. Y más en este momento que, por ejemplo, tenemos los camiones municipales, que son los que nos hacen la recolección de tu día verde, que en un principio lo hacíamos nosotros en forma manual, con unos carritos. Después, bueno, el municipio nos otorga unos carromatos rojos que se ven por ahí, vehículos, y con eso arrancamos. O sea, que hay un muy fuerte apoyo y respaldo del municipio para que ustedes realicen esto. Sí, por supuesto que el apoyo del municipio es fundamental en nuestro trabajo, porque la cooperativa sola no podría estar, ¿no? Uh-huh. Desde ya una decisión política del municipio de Morón, y también la decisión política fue de la inclusión social, que no buscó de hacerlo con una empresa privada, sino con una empresa social como es la cooperativa, que apostó a este proyecto y que, gracias a Dios, da resultados. Uh-huh. ¿Y cuántos compañeros son los que están ahí trabajando? Actualmente, dentro de la cooperativa, somos 35. Uh-huh. Claro, aparte de los talleres productivos que tenemos, ¿no? Claro. Y Claudia, un poco, ¿no?, para desmitificar, quisiéramos saber cómo es un día de trabajo en la cooperativa ahí ordenando los residuos, clasificando. Bueno, el día de trabajo es arduo. Sí. Acá llegan a las 6 de la tarde aproximadamente los camiones municipales con todos los materiales reciclables de la zona de Aedo, Palomar, Villa Sarmiento, Castelar y Morón. Sí. Llegan los camiones, ellos descargan en un sector de la cooperativa. Tenemos dos cintas transportadoras, donde en cada cinta hay 10 personas aproximadamente que van abriendo las bolsas y cada uno va sacando el material que le corresponde, que tienes una boca y cada uno saca el material que le corresponde. ¿Todo esto después de las 6 de la tarde? No. A las 6 de la tarde entran los camiones y sí, el trabajo empieza al otro día a las 8 de la mañana. Ah, está bien. Igual dentro de la cooperativa se trabaja hasta las 18:30 horas. Porque, bueno, una vez que se clasifican los materiales, hay materiales que se venden en bolsones, hay otros que tenemos enfardadora, entonces ya enfardamos los que son algunos plásticos, algunos papeles, el film de polietileno, y se vende en forma de fardos, que también obtenemos mejor precio. Claro, ya con el producto elaborado pueden salir a competir con un mejor precio, que sí, si estuviesen separados. Claro, por ejemplo, ya hay empresas como Smurfy, que son empresas importantes de la celulosa, que nos traen bateas para el cartón, para el papel de segunda. Con los metales pasa lo mismo, con el vidrio pasa lo mismo, nos traen bateas y nosotros una vez que llenamos la batea, los llamamos, vienen, nos retiran la batea y traen otra. Ahí está. Graciela, te agradecemos la comunicación. La verdad que nos planteaste un panorama bastante amplio y concreto de lo que es la cooperativa nuevamente ahí de Morón. Así que agradecerte otra vez la comunicación y saludarte otra vez por el día del recolector de residuos, bueno, a vos y a todos tus compañeros. Bueno, así les voy a decir a mis compañeros y te agradezco muchísimo que nos hayas llamado y poder difundir esta tarea que estamos haciendo, que es muy importante y que son muy pocos los municipios que han tomado una decisión a partir de la basura y que esta es una decisión de este municipio buenísima por el ambiente y segundo por la parte social, como te digo. Muchísimas gracias por haberme llamado. No, por favor, gracias a vos y renueve de nuevo el saludo para vos y tus compañeros muchísimas por el día del gracias, recolector. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Chao. Era Graciela Pacetti, trabajadora de la cooperativa nuevamente de Morón, que trabaja con los residuos, el reciclado y la reelaboración en nuevos productos para salir a la venta. La verdad, impresionante. Es como digamos el círculo entero, ¿no? En el reciclaje. ¿Recolección? Sí, yo creo que lo más importante es esto de que decía al final, ¿no? También lo más importante. O sea, el municipio de Morón tomó una decisión en cuanto a la basura. Claro. Y lo decidió en función de darle trabajo a la gente y además como respuesta también al conflicto medioambiental. Hay muchos otros municipios de la provincia de Buenos Aires que no deciden de esta manera el tratamiento de la basura, sino que lisa y llanamente se lo entregan a otro municipio. Al señor, no, ¿qué otro municipio? al señor Moyano con su empresa Covelia, que le recauda 35-40% más de lo que debiera salir el trabajo por la recolección de residuos en un municipio. Sí, así que y también me parece importante remarcar desde un municipio no tener, o desde todos los municipios lo que debería hacer es tener una idea de qué hacemos con nuestra propia basura. O sea, poder tratar nuestros propios residuos. Y reciclarlos y darle un tratamiento que sea sustentable con el ambiente también, porque eso claro. Es lo que están haciendo esta gente acá en Morón. Que pareciera algo del sentido común, pero no siempre se cumple. Es bastante difícil el tratamiento de los residuos. No, imaginemos, acá en la Ciudad de Buenos Aires estamos absolutamente atrasados con el tema de la basura. Hay una ley de basura cero que tiene, yo creo que más de 10 años y no se cumple nunca. Y ni se organiza, tampoco se plantea un plan efectivo de qué hacer con la basura en la Ciudad de Buenos Aires, que es un problema real. Así que no, nada, aparte es desparejo el tratamiento en los distintos barrios, en las distintas comunas. Exactamente. Sí, algunas que tienen los recolectores, otros no. Exactamente. Así que es para tratar otro día el tema de la basura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ya nos quedó pendiente. Vamos a la última tanda y seguimos fabricando alternativas. Yo lloro. se tiran al oído de una nena. Palo duro arriba, palo duro que se traba. Palabras que se mojan y que en tu boca se clavan. En la ciudad y no tenés obra social, podés acceder de manera gratuita al Plan de Cobertura Porteña de Salud, que te cubre 100% en medicamentos, vacunas y leche infantil. Creamos una red que te acompaña en todas las etapas de tu vida y se llama Red En Todo Estás Vos. Tiene toda la ayuda que la ciudad tiene para darte, porque queremos que vos y tu familia estén bien cuidados siempre. Para más información sobre el Plan de Cobertura Porteña, acércate a cualquier hospital público de la ciudad o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. En Consol, el consumidor puede utilizar su poder de compra de forma responsable, apoyando los emprendimientos asociativos y autogestionados. Consol es una cooperativa creada por y para los consumidores en la búsqueda de fortalecer la economía social y solidaria. Búscanos en Facebook o entra a consumosolidario.com.ar y cambiemos juntos la forma de consumir. Último bloque de Fabricando Alternativas. Tenemos algunos minutitos, vamos a repasar rápido algunas noticias que tienen que ver con el mundo de la economía social. Desde la agencia de noticias Ansol, www.ansol.com.ar. Pymes consideran al fallo de Griesa como un nuevo ataque a la soberanía. Es un despropósito que el juez Griesa, a pedido de los fondos buitres, fundamente su decisión cargando contra la sanción de la ley de pago soberano local, votada en el Congreso de la Nación para que la Argentina pueda disponer de mecanismos para continuar con el pago regular de las obligaciones. El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, Eduardo Fernández, expresó el rechazo de la entidad hacia el fallo del juez Griesa de Nueva York, que declaró a la Argentina en desacato para la justicia de los Estados Unidos. Interesante, ahí fuerte la posición de las pymes. Por otro lado, ley de medios, tras batallas legales, CBA24N será incorporada a la grilla de Cablevisión. Esta batalla judicial termina convirtiéndose en un modus operandi del grupo más grande de medios del país y perjudica a los canales más pequeños del territorio nacional. Una universidad con decisión política clara tiene a su alcance los recursos económicos y humanos para batallar contra el gigante. Los canales locales de aire claramente no. Se abre, pues, una necesidad concreta de garantizar seguridad jurídica para quienes encarnan el concepto neurálgico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La pluralidad de voces, aseguró a esta agencia el secretario de Trama, Juan Manuel Berlanga. Finalmente, Cablevisión incorporará CBA24, la señal de la Universidad Nacional de Córdoba, en la grilla 16 al obedecer el fallo judicial emitido el último viernes por el juez federal Alejandro Sánchez Freites, quien ordenó a la compañía a incluirlo en la oferta de cable. Claro, y esto veníamos debatiendo ya desde hace un montón de tiempo, qué importante es y qué bueno sería a la diversidad de voces que establece la nueva ley de medios. Y para esto son muy importantes las universidades porque tienen el material, justamente como decía la noticia, y la capacidad humana, de canales regionales propios. Uh-huh. Y que sean hechos por los habitantes de esa provincia para ellos mismos. Exactamente. Ahí vemos cómo, a pesar de tener esa voluntad y los recursos económicos, se tienen que seguir enfrentándose al grupo Clarín o a otros grupos mediáticos, en este caso el Clarín, el más grande del país, ya que más allá de tener la posibilidad económica y la capacidad humana de realizarlo, el grupo no te mete en la grilla del cable. O sea, tenemos una traba más puesta por el grupo para poder impedir la plena realización y la plena aplicación. Va hasta atenta contra lo económico, ¿no? Porque uno piensa, mientras más variedad de productos tiene, quizás puede tener más volumen de rating, pero... No va por eso, no va por ese lado. Obviamente que no va por ese lado, pero digamos, si apelamos a la lógica, Sí, sí, pero creo que no tienen lógica los muchachos del Grupo Clarín, no apelan a la lógica. En fin, 15:59, 25 segundos en este momento. 26, llegó la hora, 27. Sí, el tiempo pasa y no se puede frenar. Llegó la hora de las despedidas. Qué buen tema ese. Sí, es un tema de Calamaro, pero no salió en ningún disco, es inédito. Saludamos a Camila Medrano por la coordinación de aire, a Paula Sotelo por la operación técnica. Te saludo a vos, Juan Saavedra, por haber venido otra vez. Y yo te saludo a vos. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, el jueves que viene, para seguir fabricando alternativas aquí en la Radiográfica FM 89.3 de 15 a 16. Chau.